No hay nada mejor. los duende. Y bueno, querido hermano, mirá la hora que es, nosotros todavía acá hay el pescado sin vender, diría el dicho. Y un domingo con frío, pero no tanto como hizo en la semana. Vamos a arrancar este domingo ya de vacaciones de invierno, a ver qué nos deleita. ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué vamos a ver? ¿A la Pipetuá? Vamos a ver... Caracachumba. Caracachumba, a los Cazurros. Hay buenas cosas para hay ver. Hay muchas cosas lindas. Está Adriana, y a mí me mató lo de Panam con Carlitos Balá. Aguante, cuando Carlito. Lo vi a Carlito Balá ahí en los avances, dije, sigue Carlito Balá subiéndose un escenario. Es medio raro la dupla, ¿no? Pero la vez pasada estaba con Piñón Fijo, pegaba más. Sí. Con Piñón Fijo lo veía un poco más a Piñón Fijo, Carlitos, mi nombre. Piñón Fijo y Balá juntos fue una bomba. Me acuerdo que lo juntamos una vez a Piñón, a Balá, a Caroso y a Narizota. En Canal 7, en la televisión pública. Sí. Cosas que pasan. Cosas que hemos hecho los Corol y que vamos a seguir haciendo los medios. Los medios y los no medios, los enteros y los no locos. Un beso grande a Juan y a José Palomino, que los vi hace poco hablando de todo lo que está pasando en Perú y demás. Gente buena, sí. Gente, artistas comprometidos, militantes, representantes de su pueblo y de nuestro pueblo también, hay que decirlo. Juan y José Palomino, un abrazo de los Corol. Un saludo coroliano y nos estamos yendo, Adrián. Nos estamos yendo, pero quedándonos, como siempre, porque cuando nosotros nos vamos dejamos siempre el bonus track de la música y nos quedamos por acá, por el barrio, ¿eh? Nos vamos a ver a Carlitos con Pan. Hasta la semana que viene, los Corol aquí en la Nacional Rock. Felices vacaciones para todos y para todas. Papá, búfete. Tarde en la boca de luz, esquina murga sonar, donde cantando un cuplé ella lo oirá. Mientras su murga espera entrar, quiere escuchar, mirar mejor a ese murguista del Uruguay. No es una tarde común, no es un tablado de allá, y él mueve más que los pies viendo bailar a esa gurisa que es mortal. ¿Será de Dios, de carnaval, o es una ninfula infernal? Rumba y tres saltos pa' dos, donde nos vemos después. En la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá. Rumba y tres saltos pa' dos, donde nos vemos después. En la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá. Barcelona norte es el sur, Río de la Plata total. La luna tiene en el medio para alumbrar. Qué retirada, tan Bogart, pero Pierrot, no aguanto más. Mando pasajes y allá. Rumba y tres saltos pa' dos, donde nos vemos después. En la otra cuadra hay un bar, qué bien nos vemos allá. Rumba y tres saltos pa' dos, donde nos vemos después. En la otra cuadra hay un bar, qué bien nos vemos allá. Coincidencias no casuales del amor, el mismo río en el medio y por morir. Loca ilusión, que un baile aquí, que un coro allá. Montevideo y Buenos Aires se unirán con los amantes de la boca mucho más. Montevideo y Buenos Aires se unirán con los amantes de la boca. Yeah.